¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Clásicos Ochenteros Rock Latino. Un homenaje al más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Hasta siempre, Diego, desde Radio Puente Alto, con vos, Los Ratones Paranoicos. Clásicos Ochenteros Rock Latino. Quiero ver al Diego para siempre. ¿Dónde estás, Diego? Clásicos Ochenteros Rock Latino en la radio, vívela, siéntela, compártela, vivila. Es la radio, la cima del dial, un último homenaje a Diego Armando Maradona con la mano de Dios. La vives, la sientes y la compartes junto a todos ustedes a esta hora. Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrenta la adversidad.

Vívela, siéntela, compártela, hermosas canciones a esta hora, clásicos de los 80, 90, rock latino, junto a grandes artistas de la música internacional. Vamos a escuchar a Gustavo Cerati en Clásicos del Rock con Crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Es la Radio Puente Alto con clásicos ochenteros, la música del rock latino, grandes artistas a esta hora que forman parte de tu vida. Hey, Luis Alberto, venís para acá, seguir viviendo sin tu amor. Radio Puente Alto, 107.5, la cima del día. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. brillar el sol. Y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Bajo el puente. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala, déjate llevar a esta hora la mejor música del mundo con grandes artistas, canciones que forman parte de la vida de cada uno de ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Directamente desde el Teatro Gran Rex nos acompaña a esta hora Rata Blanca con el tema Mujer Amante para vos. Cuando La música de siempre en Clásicos Ochenteros, la música del rock latino, esta vez junto a Rata Blanca, directamente del Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Vamos con otro gran tema, otra gran presentación, la leyenda del Hada, del Hada y el Mago. Thank you. escuchando a Rata Blanca, la leyenda del hada y el mago. Muchas gracias por escucharnos a esta hora junto a ustedes, clásicos ochenteros, música del rock latino, compartiendo hermosas canciones del álbum Caja Negra, Imágenes Paganas, Virus en vivo. Somos Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Vengo agotado. La música de Virus en Clásicos Ochenteros. A esta hora no podríamos avanzar escuchando la música de Virus de este álbum Caja Negra sin recordar Pronta Entrega en vivo para todos ustedes. La música de siempre. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. La música de Virus en la radio Puente Alto, clásicos ochenteros, música del rock latino de siempre, para ti, para vos, para todos los que nos escuchan y comparten esta música. Vamos a disfrutar de Babasónicos y el tema se llama Irresponsables. Somos culpables de este amor escandaloso. Pasión alimento en el remanso de la noche impostergable. Nos da vergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco. La música de siempre la vive, la comparte, te deja llevar con grandes artistas, buenas canciones y sobre todas las cosas, nuestra querida compañía. Esa es la idea de disfrutar junto a ustedes a esta hora. Déjate llevar por la buena música, maestro, Quiero tentar el abismo. Vamos a disfrutar de la fiesta nacional, esta vez Los Auténticos Decadentes, MTV Unplugged, El Murguero, con un sonido muy especial para vos a esta hora, Bienvenidos al MTV Unplugged, Argentina, Los Auténticos Decadentes, presente. Música de siempre, MTV Unplugged, Los Auténticos Decadentes, El Pájaro Vio el Cielo y se voló. ¿En serio? Para vos, ahí está la MTV Unplugged. Como el viento se va, pero vuelve. y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó. Un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Cuando me metiste y arriba el cielo, y abajo el mar, qué lindo el mar, y los arcángeles te vienen a buscar. Encuentro con la música de siempre, rock latino, grandes canciones para todos los chiquillos que nos escuchan a esta hora. Despedimos a los auténticos decadentes y cerramos este espacio con ¿Cómo me voy a olvidar? MTV Unplugged, los auténticos decadentes. Me acuerdo de ella. Cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella. Cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver. Yeah. la noche me acuerdo de ella. Cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver. Cualquiera te fuiste perdiendo como una nave perdida en el espacio para nunca más volverte a ver. ¿Cómo me voy a olvidar? Gracias, Becas Decadentes, por llevar la música argentina.